Y ahora sí, ¿cómo le va, señor Federico Fumiato? ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo andan? Hello, moto. Bueno, acá estamos hablando sobre seguridad y escuchamos la nota que la entrevista que le hizo Sergio Cepeda a Fabricio Díaz cuando terminó esa reunión y sabemos que bueno, que estuvieron concejales y queríamos saber qué sucedió en esa reunión. Bueno, a ver, hubo un poco, es un tema que venimos acumulando de mucho tiempo, ¿no? Esto no es secundario, no. Decir esto porque uno cuando uno va acumulando hay un momento en que parece que ya el problema se te volvió tan grande que los puntos que podías haber cortado, que podríamos haber encarado en su momento y que se podrían haber enfrentado, bueno, no se hicieron, entonces se vuelve una bola más grande. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de los temas ya lo veníamos hablando, ustedes recuerdan que el Consejo de Seguridad Ciudadana tiene por ordenanza un funcionamiento normal de una sesión por mes, donde están obligados, bueno, los concejales, un representante del Ejecutivo, y bueno, miembros de todos los barrios, organizaciones, instituciones. Eso fue un problema, que yo lo destacaba el otro día también, en la sesión, y mismo en esa audiencia que se hizo en el cine, que es una pena cuando pasa esto, porque hay un montón de gente que decide participar en una situación y en un contexto y en una temática que muchas veces se termina volviendo intempestiva, es decir, explota por lugares que no queremos que explote. Entonces, una participación ciudadana, organizándose todos los barrios, es muy alentador, pero si se lo desalienta, termina generando una frustración mayor. Y eso es lo que un poco expresaron ayer vecinos y vecinas de los barrios que, miren, en las redes sociales, en los grupos barriales, están circulando ya expresiones muy fuertes, ¿no? La de justicia por mano propia, sí. La de organizar linchamiento. Está bien, muchas veces ha circulado eso y después no fructifica, ¿no? Son a veces expresiones intempestivas. Pero bueno, ¿qué pasa? Ayer lo que se habló básicamente es no se toman las denuncias, esto fue una expresión, digamos, popular, estuvo el comisario y el jefe de la departamental. Sí. Y se expresó esto de manera unánime, ¿no? Se están tomando las denuncias, no hay respuesta tampoco cuando las denuncias llegan, no hay una respuesta inmediata, y lo que es Vox Populi es, miren, sabemos quiénes son, todos conocemos a determinada familia o a determinado grupo que se armó y que, como venimos expresando hace mucho tiempo, no estamos hablando de lo que se llamaría el raterismo, digamos, por la situación social, que un poco lo expresaba el intendente también, sino de grupos organizados. Cuando hay grupos organizados hay complicidades. Y ahí es donde me parece a mí, y lo expresé el otro día, y también creo que circulaba en el ánimo de muchos, aunque es difícil decir esto, porque es difícil también decírselo a las autoridades policiales, pero hay una sospecha. También expresamos, hubo un asesinato, sí, en Capilla del Monte. Es decir, la inseguridad no es solo los robos, o el ruido nocturno, o bandas que pueden andar tomando alcohol a la noche, sino que hubo un asesinato. Llegamos al punto máximo, sí, de lo que puede ser un crimen. Entonces, y en esto también está fuertemente sospechada la policía. Entonces les pedimos que para recuperar, si es que todavía está el deseo de recuperar confianza en nuestra comunidad, bueno, tomemos y tomen medidas contundentes. Es decir, el problema, yo lo expresé de esta manera, está en la investigación. Está en ese paso que es que llega una denuncia, primero obviamente se tienen que tomar la denuncia, tienen que llegar a la fiscalía, pero si no hay investigación, bueno, no voy a expresar de nuevo porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, se pidió una oficina de investigaciones. Sí. Una oficina judicial en Capilla del Monte, esto se viene, es un reclamo de añares. Sí. Hay algo muy preocupante, que es esto, el comisario, después de todas estas expresiones, el comisario dijo que en Capilla del Monte había bajado el delito, que estaba controlado, que se están tomando las denuncias, normalmente, es decir, negó todo lo que se estaba expresando, y la verdad que, bueno, hubo un murmullo en ese momento que dejó en claro que hay algo que no está funcionando. Sí. Después, otra cosa que se expresó también de manera bastante unánime es que la tropa no le está respondiendo, por decirlo de una manera popular. El comisario a veces hace algunos algunas indicaciones y no le responden. Esto cuando pasa en un grupo, bueno, puede tener un problema. Cuando pasa en un en una estructura jerárquica, es mayor el problema, porque ahí empieza a cada uno a hacer su propio juego. Entonces, bueno, todo esto está sobre la mesa. No quedó claro, y esto lo tengo que ser muy sincero, cuál es lo que sigue. El intendente, que tuvo algunas expresiones, yo creo que acertadas, en el punto, por lo menos, de hacerse eco de esta sensación común que tenemos de que no está funcionando, se lo expresó, tal vez, bueno, de la manera que lo pudo hacer, pero vendrá ahora una mesa de trabajo. Él propuso una semana, 10 días de tiempo, para que los concejales, el Ejecutivo y las autoridades policiales podamos darnos algún plan de trabajo, por ejemplo, en reunión con la fiscal Kelm y algunos otros funcionarios, probablemente el ministro de Seguridad de la provincia. El problema es que si no se reconoce el problema, si las autoridades policiales están diciendo que no se aumentó el delito en Capilla, ahí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Digo, delegando el diagnóstico a la fuerza policial y la fuerza policial negando la problemática, estamos complicados. Claro, claro. Primero es este reconocimiento. Yo, hay momentos en que, bueno, yo creo que para cualquier vecino o vecina no le encontramos mucho la vuelta, que no sea en principio algo que se ha expresado incluso en el Consejo Deliberante, la necesidad de cambiar las autoridades policiales, por lo menos, pero no con el mismo formato que venimos teniendo, es decir, que acá mandan muchas veces a los castigados de otros lugares. Sí. Nos ha pasado infinidad de veces. Sí. Bueno, habrá que hacer una remodelación, porque realmente lo que está pasando no da para más, y ayer se expresaba, en algún momento va a haber una tragedia más, como si necesitáramos, ¿no? Para ver la realidad, pero bueno, se expresaba esto, en algún momento va a haber alguna acción violenta, y bueno, puede terminar mal, o se va cebando a la población, y esto puede ser también preocupante, Reina, sí, ¿no? Sí, totalmente. Creo que podemos coincidir con Cristian que si esas autoridades policiales, como estamos viendo también en otras instancias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde están estas sospechas, ¿qué está haciendo la policía? Están cebando a una sociedad que tiene enormes problemas, que está viviendo una situación dramática, está dejando que se cebe para generar una situación aún más violenta. Bueno, estas son preguntas, obviamente no creo que sean para hacérselo al comisario local, pero nos preocupa que no se reconozca y que estén dejando que la cosa se ponga cada vez más violenta cuando hay grupos, digamos, importantes, en una situación de cuarentena que son fácilmente identificables, y bueno, y no se hace nada, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, a ver cómo sigue, y nos preocupa mucho eso, el diagnóstico de, no, acá incluso menos delito, ¿no? La verdad que una negación absoluta. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Supongo que también el Consejo Deliberante deberá expresarse de alguna manera al respecto, no sé. No sé cómo sigue. Nosotros habíamos presentado, ustedes se acuerdan, alrededor de febrero, si no me equivoco, un proyecto en el Consejo de Seguridad Ciudadana, donde entendíamos que esa era nuestra función, presentar alguna propuesta concreta. Ese proyecto también fue al Ejecutivo, no tuvimos respuesta. Esperamos por ahí ahora buscarle alguna vuelta, que es el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Sí. Ese proyecto lo presentamos en forma de propuesta al Ejecutivo para que lo lleve adelante, pero bueno, si es necesario lo presentaremos como proyecto de ordenanza, porque un observatorio permite hacer un seguimiento, claro. Obligar a la fuerza policial a que se remita a la fuerza política, es decir, a la fuerza democrática, ¿no? Elegida democráticamente, y que tenga que remitir el registro de denuncias tomadas para poder contrastar con lo que los vecinos están diciendo, y no que todo en la interpretación de que dice uno o el otro. Sí. ¿Cuál es el carril que corren esas denuncias? Es decir, cómo llegan a fiscalía, si llegan a fiscalía, y cuál es el carril que siguen en la investigación y en la resolución del delito. Si podemos hacer ese circuito, que la provincia también lo está haciendo, a nivel provincial, eso necesitamos asegurarlo acá, creo que eso nos puede dar por lo menos un buen mapa y dónde está fallando la cosa, y asegurarnos intervenir realmente donde tenemos que intervenir. Bueno, ojalá que sea tomado en cuenta, ¿no? Más allá de las perspectivas políticas o no, porque necesitamos afrontar esto desde distintos lugares, con distintas soluciones, en simultáneo, diría yo. Así que bueno, ojalá que esto sea tenido en cuenta. Fede, nos vamos porque viene otro programa, esta gente que viene de otro programa nos echa muy temprano, ¿viste? Nos No, despoja de pero no nuestro horario. importa. Esperá que lo llamo. Ahí te autorizo Crece Che, la una cosita. fértil. Una cosita. Diga. Bueno, no se pierdan Crece la voz, que está bárbaro. Pero ayer presentamos también, se terminó de trabajar o se siguió trabajando en comisión el proyecto de promoción de las pequeñas unidades de producción alimenticia, Pupa. que es para las pupas, Sí. para favorecer el trabajo. Nada, barrial, el trabajo de las familias que necesitan una salida. Digo esto, no, por ahí lo podemos hablar otro día, pero sí lo quiero sumar al otro tema, porque no es que tomamos la seguridad solamente del lugar represivo, claramente es un tema que nos preocupa y claramente si hay complicidades habrá que desmantelarlas, pero también estamos encarando este tema que esperamos, por favor, que se apruebe rápidamente para darle posibilidad a todas estas familias, Sí. que es una oportunidad de trabajo para que no fortalezcamos esas redes del delito y que puedan llegar, porque van a necesitar un tiempo, si lo aprobamos ahora, puedan llegar al verano o a una situación post-pandemia ya con sus cocinas habilitadas y la posibilidad de trabajar. Así que ya vamos a dar novedades, pero bueno, ayer pudimos charlar con la bromatóloga de la municipalidad. Estuvo de acuerdo en el proyecto, así que Sí. creemos que no hay mucho más para agregar. Esperamos que rápidamente lo saquemos de comisión y se apruebe. Sí, y ojalá que haya cada vez más medidas de inclusión social para que por lo menos también podamos contener a los pibes que van quedando fuera del mapa. Fede, abrazo y nos vemos mañana, no sé, pase, charlenos, Me voy a tomar mate, por lo menos solo, solo, sí, solo con mi ahí. mate, Sí, por consumate supuesto. en la esquina, por supuesto, claro que sí. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Abrazo, Chau, Fede. Cristian.